el Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta Sororízate, empoderamiento auditivo. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Yo soy María del Rosario Varela Zúñiga y soy maestra investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla. El tema de mi tesis, que es representación política y agendas de género en los congresos locales de Coahuila y Durango, y ya con esa temática yo ya me fui adentrando en analizar procesos de participación política y electoral desde la perspectiva de género, acerca del proceso de reforma electoral en el estado de Coahuila por allá en el año 2000, en donde se incorporó por primera vez la cuota de género. Y yo analicé el siguiente proceso electoral de 2002 para ver precisamente el efecto o el impacto que había tenido la cuota de género, en el que, entre paréntesis, pues fue prácticamente nulo, ¿no? Ya en el año 2012 yo publiqué otro artículo en el que hablo ahora sobre la reelección legislativa desde la perspectiva de género en el estado de Durango. La perspectiva de género es una metodología de análisis que te permite poner la vista en las mujeres y sus condiciones de desarrollo. Esta perspectiva, digamos, de manera reciente se ha incorporado a las ciencias sociales, y más en algunos ámbitos que en otros. Y en este caso, bueno, yo la aplico para analizar los procesos político-electorales. Y en este caso, a mí me interesaba aplicar esta mirada de género, la reelección de las mujeres del estado de Durango en el Congreso de la Unión. Y esto me permitió identificar, digamos, patrones de acceso al poder legislativo, pero también patrones de permanencia de mujeres y de hombres, digamos, de manera diferenciada, ¿sí? Yo me centré en un periodo que fue de 1997 al 2012 precisamente, que es un periodo muy importante para México porque fue el periodo de modernización política. Fue cuando, por ejemplo, el PRI ya no tuvo por primera vez mayoría absoluta en el Congreso Legislativo, y entonces digamos, esto afectó precisamente, digamos, estos patrones de acceso tradicionales que se tenían, y de alguna manera la proliferación de partidos pues agregó oferta al acceso, y algunos de ellos ingresaban mujeres, digamos, aunque en términos generales mantenían el mismo patrón de incorporar solo a mujeres. Creo que en las ciencias sociales ya No creo que podamos hablar de manera exclusiva de que utilizamos un método cuantitativo o cualitativo. Yo utilizo ambas técnicas porque mucho tengo que contar a mujeres y hombres, ¿no? Entonces ahí estoy ya utilizando un método cuantitativo. Pero, por ejemplo, mis datos, ¿de dónde los saco? Por ejemplo, Sistema de Información Legislativa, pues ahí están todos los diputados, diputadas, hombres, mujeres. Entonces yo los separo por sexo. Hago, digamos, pues no sé, saco tasas, saco porcentajes, etcétera, y ahí estoy utilizando un método cuantitativo. Pero, por ejemplo, cuando yo veo cuántos ejercicios legislativos llevan, digamos, de qué estados vienen, un poco su carrera política, su nivel educativo, ahí yo estoy utilizando más bien datos cualitativos, ¿sí? Y la verdad es que el método que utilices, pues te lo va a definir el objeto que tengas en tu investigación, ¿no? Por ejemplo, cuando yo analizo el efecto de la presencia política de las mujeres en la agenda legislativa, ahí utilizo una técnica cualitativa porque me voy a identificar en el diario de los debates diferentes cosas. Por ejemplo, iniciativas que hayan propuesto, pero también me interesa el discurso. El análisis, ahí hago análisis de discurso, porque regularmente las iniciativas se presentan con una exposición de motivos, etcétera, Y bueno, allí analizo yo, por ejemplo, qué lenguaje utilizan las mujeres, si posicionan su identidad de género, porque hay muchas mujeres que no lo posicionan, por ejemplo, pero hacen propuestas desde otras identidades. O sea, me interesa identificar identidades sociales y hago regularmente análisis de discurso, y cuando la ocasión lo amerita, hago entrevistas también, ¿verdad? He entrevistado principalmente a mujeres candidatas. Me interesa ver los problemas que tienen para participar en la política, porque ese es uno de los principales problemas que las mujeres tienen para participar en la política. Como están sujetas mucho a su familia, a su casa, a las relaciones familiares, ellas tienen muchos obstáculos para liberar tiempo en ese sentido. Y entonces te digo, cuando se requiere, pues hago entrevistas. Va dependiendo, pero más bien sería un método mixto. En los procesos de reelección legislativa, pues también obtuve resultados desde esta perspectiva de género, de que ingresan más hombres que mujeres, que más al poder legislativo, que más tienen más posibilidad los hombres de reelegirse en ausencia de leyes, ¿sí? En un contexto determinado, en ausencia de leyes que garanticen la paridad de género, digamos, tienen más posibilidad de los hombres de reelegirse. También tiene que ver con mucho cómo las mujeres y los hombres utilicen los recursos para promocionar su trabajo, para posicionarse en la opinión pública, y aquí siempre vas a ver, digamos, una cuestión diferenciada de mujeres y hombres, ¿no? También ves, por ejemplo, que las mujeres acceden principalmente por la vía de la mayoría, es decir, compiten para llegar al poder, mientras los hombres son como que más consentidos por el partido y llegan por la vía de la representación proporcional, o sea, más seguro, ¿no? Sobre todo los que ya tienen más experiencia. Eso es el partido los cuida. Y en el caso de las mujeres, pues traen, digamos, toda una desventaja histórica y tienen que hacer como que mucho más méritos, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, más bien pertenecer como que a grupos de poder más fuerte para poder posicionarse, ¿no? O de familias, por ejemplo. Entonces, sí, la perspectiva de género te permite advertir los procesos sociales desde la diferenciación de género, ¿sí? Y es muy importante porque es una ventana de la que tú no accederías si no adoptas esta perspectiva, ¿sí? Es decir, una perspectiva que no incorpore el género como una variable determinante parcela la realidad, no la permite advertir en su totalidad. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó Sororízate, empoderamiento auditivo. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento.